llamaste mujer. Lo que es querer y el placer, esos momentos de amor que hoy solo dejan dolor. Tú me enseñaste a querer, a refugiarme en tu piel, amando hasta amanecer, sin importarte el después. Pensando en ti, haciendo el amor sin mí, sin mí, sintiendo en otros brazos tú, sin mí, yo pienso y solo pienso en ti. Pensando en ti, jugando a ser feliz sin mí, dejándome de lado así, así, perdiendo la razón por ti. Esos momentos de amor hoy solo dejan dolor. No me enseñaste, mujer, cómo vivir del ayer, y me dejaste, me abandonaste. Quisiera saber por qué.